música. A la vuelta de la música. Canciones a la hora de la merienda. Canciones a la hora de la merienda. A la vuelta de la música. A la vuelta de la música. Canciones a la hora de la merienda. Canciones a la hora de la merienda. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca... A la vuelta de la música, escuchamos la banda Ajá y un re clásico como... Es la canción Take On Me, ajá. Es una banda de país europeo, Noruega, y se formó en la década del 80. Continuamos dando vueltas a la música desde la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Estamos en vivo y en directo todos los jueves a las 17:30 y repetimos los lunes a la misma hora. Para mandar mensajes o pedidos, lo pueden hacer al 2983-542913. En Instagram nos encuentran como @fmindyrock. Ahora sí, más mensajes para la vuelta. Javiera, bravo, bravo, bravo. Vamos que se puede. Hermosa de mi vida. Qué lindo, te estoy escuchando. Muy bueno el programa, todo, todo va a estar lindo. Bueno, todo lo mejor, ¿eh? Un beso grande, grande, grande. Te quiero mucho, ya lo sabés. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Se convirtió en paisaje, yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso. Hola Javi, ¿cómo estás? Que tengas un excelente programa. Te mando un saludo grande acá desde el Museo de Ciencias Naturales. Un besote, te quiero mucho. Buen programa, hija. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. Hola, Javi. ¿Sabés quién te habla? El fan número uno. Acá estamos escuchando el programa. Hermoso. Como todos los programas que vos hacés. Ya llevas 7 programas, qué lindo. Bueno, espero que sean muchos más. Un beso grandote, grandote, grandote. Y bueno, que termines el programa de lo mejor. Y nos veremos, si Dios quiere, el próximo programa. Un abrazo grande y besos. Hola Javi, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos con el abuelo, acompañándote en tu 7º programa. Siempre apoyándote en lo que vos te gusta y haces. Y bueno, me encanta el tema que seleccionaste. Así que abrazo de los abuelos, besos. Me ponen muy feliz que me acompañen y que pongan la oreja en la radio comunitaria de Tres Arroyos. Estábamos en el programa número 7 de A la Vuelta de la Música. Mi nombre es Javiera y en la operación técnica y técnica Diego Indy. A continuación escucharemos de la enigmática banda Taz Punch junto a Julián Casablancas de la banda Tech Escorts la canción Insta Cruz, y se la dedico a mi mamá. Damas y caballeros, niños y niñas, abuelos y abuelitas, perros y mascotitas, vamos a dar una vuelta a la música todos los jueves a las 17:30 por esta radio. A la vuelta de la música. A la vuelta de la música. Canciones a la hora de la merienda. Canciones a la hora de la merienda. A la vuelta de la música. A la vuelta de la música. Canciones a la hora de la merienda. Tercer bloque en A la Vuelta de la Música. Recién escuchamos al dúo francés de música electrónica Daft Punk la canción Instant Crush. Vos podés programar las canciones al 2983-542913. Continuamos con A la Vuelta de la Música. Como les conté en la presentación, en el bloque ¿qué es?, nos preguntamos ¿qué es la recreación? Para esto le preguntamos a Pata Tagliabue y esto nos contestó. Hola, mi nombre es Patricia Tagliabue, pero me gusta mucho que me digan Pata. Nací en la ciudad de Tres Arroyos hace ya un montón de años. Y me encuentro, después de 25 años de estar viviendo afuera de Tres Arroyos, otra vez viviendo acá. Entre muchas actividades que hago, me dedico a la recreación educativa. Estudié la Tecnicatura Superior en Tiempo Libre y Recreación en la Ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿qué es esto de la recreación? Técnicamente, la recreación es un modelo de intervención sociocultural que involucra a un grupo de personas reunidas en un espacio y un tiempo consensuado, de participación voluntaria, con un carácter procesual, que a través de la planificación previa de actividades centrada en el juego y la lúdica, tiene como finalidad, aunque pueden plantearse muchos otros objetivos, promover procesos de transformación tanto individuales como grupales. Asimismo, también enfatiza los distintos lenguajes expresivos, las artes en todas sus formas, contribuyendo a esas transformaciones. Pero esto es un lenguaje bastante técnico. ¿Qué otra cosa más es la recreación? En realidad la recreación tiene que ver con el juego y con jugar. Jugar es básicamente creer y crear en libertad. Jugar con otros y con otras, jugar en grupo, nos acerca a distintas formas de pensar, de sentir, de habitar, de observar. Nos invita a crear nuevos mundos, diversos y diferentes al nuestro. Nos facilita acercarnos, comprender cómo los demás viven su propia realidad. Y para ello no hay impedimento alguno ni de edad, condición física o de género. El juego, como dinámica en sí misma que suele asociarse a las infancias, a las formas que tenemos de observar cómo funciona el mundo que nos rodea. A través de los juegos vamos creciendo, aprendiendo, explorando, transmutando nuestras emociones, nuestros cuerpos, nuestros ambientes y nuestros entornos. Si así lo deseamos, podemos jugar en todas las etapas de la vida. Entonces, como resumen, la recreación es esa forma de habitar nuestro mundo, de poder comprender qué les pasa a las demás personas que viven junto con nosotros, que habitan un mismo lugar, como la escuela, como los distintos espacios de trabajo. Pero es eso, es conectarnos, es aprender cosas nuevas, es divertirnos, es emocionarnos, es todo eso. Bueno, muchas gracias por dejarme contar un poco qué es la recreación y bienvenidos a ese mundo, animarse a explorar. Abrazo grande. ¿Qué cabeza la mía? De contar que nosotros tenemos el privilegio acá en Tres Arroyos de que se esté dictando desde marzo de este año la Tecnicatura Superior en Tiempo Libre y Recreación. La misma casi carrera que yo estudié en Buenos Aires la tenemos acá en Tres Arroyos, conformando parte de todas las carreras que tenemos, que son públicas y gratuitas. Bueno, nos vemos. No me regalen más libros porque no los leo. Muchas gracias, Pata, por participar en nuestro programa. Llegamos al último bloque y antes de despedirme quiero agradecerles por los mensajes y los saludos. Nos reencontraremos dentro de 7 días en esta misma radio. Que tengan una linda semana. Mi nombre es Javiera y en los controles, Diego Indy, muchas gracias por estar a mi lado y por por estar prendidos a la radio. Nos vamos dando otra vuelta a la música, una canción, un hit de estos últimos años del cantante canadiense The Went. La canción Bill Leeds o Luces Cegadoras.